Pero ahora vámonos a Boston, porque estoy muy feliz. He visto un vídeo, porque aquí en La Rosa de los Vientos recibimos múltiples informaciones, y ahí estaba, qué guapo estaba Javier Sierra en la ABC, en el programa matutino, hablando de su cena secreta, que no para de progresar en las listas de ventas, en todos los sitios, además, es la nueva sensación. Pero ese cartelito impactante, ese me dejó, estábamos Martín y yo en la redacción, y claro, decía, ¿es el próximo Código Da Vinci? En ese momento supongo que Dan Brown se estremeció. Dijo, he aquí mi sucesor. Más quisiera Dan Brown. ¿Qué tal, Javier Sierra? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora mismo son las 7:05 de la tarde en Boston. Que te hemos visto en la ABC. Qué barbaridad, es que Internet es muy traicionero en estas fechas. Bueno, pero qué estupendo, en el programa matutino con máxima audiencia. Y bueno, ¿qué pensaste cuando viste aquel título, ¿no? ¿Es el próximo Código Da Vinci? Bueno, yo lo vi después, lógicamente, no cuando estaba en el estudio, y sí, me quedé un poco perplejo. Pero más aún cuando descubrí que el mismo periodista veterano de la ABC, el mismo presentador de Good Morning America, que me entrevistó a mí, había entrevistado hace 2 años y medio a Dan Brown cuando lanzaba el Código Da Vinci. O sea, que os va dando la bendición, ¿no? Sí, por eso yo casi lo sentía. Sí, estuvo muy bien. La verdad que fue una experiencia tremenda, porque entrar en los estudios de Good Morning America en Times Square, rodeado con esas pantallas multicolores, donde todo el mundo puede verte, la gente haciendo cola para ver ese espectáculo matutino, pues la verdad es que es una de esas sensaciones impagables, de las muchas que me estoy llevando de esta gira americana, ¿no? Estoy en mi tercera ciudad en estos momentos. Primero fue Nueva York, después fue Washington, increíble, por cierto, y ahora pues Boston, mañana Chicago. Oye, ¿y cómo es el lector norteamericano, Javier, ahora que lo estás conociendo, ahora que lo estás tocando, que lo estás palpando? Pues muy entusiasta. Yo lo que he descubierto, o lo que estoy ahora mismo descubriendo aquí, es que el lector americano es muy entusiasta, se fija mucho en los pequeños detalles. Está muy baqueteado, también hay que decirlo, porque ha leído muchas cosas antes de llegar a la cena secreta, ¿no? Ya ha leído muchas cosas relacionadas con el Código Da Vinci, con secretos de las obras de arte, etcétera. Y quizá lo que está encontrando en este libro es, bueno, una perspectiva que no se esperaba, que no es la típica repetición o vuelta de tuerca a las mismas cosas, sino que es una perspectiva distinta, ¿no? Sí. Y lo están agradeciendo. Sabes que en eso los americanos no se callan, ¿no? Si algo les gusta, lo aplauden, y si no les gusta, lo abuchean. O sea, no a veces nosotros los españoles somos más tibios en eso, o más tímidos, ¿no? Pero que has entrado en las principales listas, Javier, y nada más llegar, nada más publicarse el libro, ha sido sensacional. Yo creo que estás haciendo historia y debemos rendirte tributo, homenaje, caramba. Estás abriendo la puerta templaria de... Bueno, eso es lo que están diciendo, por ejemplo, ahora aquí en Estados Unidos, los traductores de libros. Claro. No solo los traductores de obras del español al inglés, sino del francés al inglés, o de cualquier idioma, del italiano al inglés, porque nunca había pasado, yo no lo sabía, nunca había pasado que un libro traducido, claro, hubiera entrado tan rápido en las listas de libros americanos. Mira, me daban un dato esta mañana estremecedor. El año pasado se publicaron en Estados Unidos más de 180.000 títulos nuevos, de los cuales solamente 300 eran traducciones. O sea, son muy suyos. Absolutamente, imagínate. Solo 300 foráneos. Solamente 300 de 180.000 eran traducciones de otros idiomas. Imagínate lo que significa de repente que una obra traducida, obviamente yo no he escrito mi obra en inglés, sino que ha habido un traductor, Alberto Manguel, que fue el que tradujo esta obra al inglés, que entre de repente en las listas de bestsellers, o por ejemplo en el caso del New York Times es bastante impresionante la lista que se publica ahora, que se puede consultar por internet ya, se cerró el pasado 25 de marzo. Es decir, el libro llevaba 4 días en la calle. Y ya está. Y con 4 días en la calle el libro había entrado, que es donde está ahora, en el puesto número 8. Es decir, había entrado en el top 10, ¿no? Lo que ellos llaman el top 10 aquí, de los más vendidos, claro. Es una situación muy rara, ¿eh? Muy extraordinaria. ¿Dónde más has entrado? A ver. Pues entré también en la de USA Today, que se publicó el jueves. En Amazon también, ¿no? Sí, en Amazon también, claro. Entré también en la del New York Times, New York Times, en el Wall Street Journal, ahí el número 3. Sí. Y está el número 5 en la revista especializada Publishers Weekly, que es un poco como ¿cómo decirte? Como el vademécum de los editores en este país, ¿no? Bueno. Así que, bueno, la situación es muy emocionante. Cada día llega una noticia nueva. Claro, todo esto me da mucha fuerza, mucha energía para seguir con este tour, que aquí es, vamos, extenuante. Danos. Pues aquí no es que vayas de Valladolid a Salamanca, ¿no? No. Fíjate que, bueno, ahora tengo que hacer un salto corto, porque es de Boston a Chicago, pues no sé, no tengo calculado, pero serán unas 3 horas de vuelo, una cosa así. Sí. Pero después vienen los saltos grandes, ¿no? Es decir, ya de Chicago hay que volar a Seattle, que es la otra punta del país. De Seattle hay que volar a Los Ángeles, que es toda la costa oeste. De ahí a San Francisco. De San Francisco hay que cruzarse otra vez el país a la costa este, a Miami. Sí. Y, bueno, Miami hay que saltar a Canadá, a Toronto, que también es un viajecito, vaya. También es un viajecito. Y así entre nos, ¿ya hemos hablado de cine, Javier? Sí, estamos en ello. Fíjate que... Está claro. Se está moviendo, bueno, está en el ambiente. La verdad es que la situación aquí es muy curiosa porque tú caminas por las calles de las principales ciudades americanas y ves siempre algún edificio empapelado con carteles del Código Da Vinci o con la Gioconda, porque hay una exposición de reproducciones de la Gioconda en sabe Dios qué pequeño museo de Washington DC, o de repente ves una reproducción de un fragmento de la Última Cena en una tienda de modas. En fin, Leonardo está en el aire, está en el ambiente en este país, ¿no? Sí, y es muy llamativo como un genio del Renacimiento, vamos, que muere a principios del siglo XVI, en 1519, que nunca pareció haber interesado demasiado a este lado del Atlántico. Siempre se le reconoció como un grande del arte, por supuesto, pero nunca más allá de los círculos de los estudiosos, que de repente ahora sea una figura popular, ¿no? Sí, es impresionante, realmente impresionante, ¿verdad? Eso es muy interesante. Por cierto, ¿cómo son las tiendas de libros, las librerías, cómo se vende el libro en Estados Unidos? Dicen que incluso los libros de bolsillos surgen a la par que los libros de tapa dura, ¿no? Sí, bueno, ahora, por ejemplo, la situación es que está todo Estados Unidos inundado con la edición de bolsillo del Código Da Vinci, ¿no? Sí. Se han tirado 5 millones de ejemplares de primera tirada. Uh-huh. Y de repente, bueno, yo he entrado en una farmacia hace unas horas y he visto, bueno, las farmacias aquí venden de todo, no solamente productos de farmacia, venden también... Sí, tienes aspirina y te regalan el Código Da Vinci. Exactamente, pues tenían allí sus pilas del Código Da Vinci al lado de las cajas o al lado de los detergentes, ¿no? Estas cosas curiosísimas, ¿no? Sí. Y aquí, bueno, las librerías son colosales, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, todas las grandes cadenas de librerías, Borders, por ejemplo, o Barnes & Noble, tienen sus mesas dedicadas a misceláneas del Código Da Vinci, ¿no? Uh-huh. No solamente el libro del Código Da Vinci en su edición normal, sino en su edición de bolsillo, en su edición ilustrada, en su audiolibro, que aquí los audiolibros tienen una distribución fenomenal. Por cierto, te tengo guardado un audiolibro de La Cena Secreta. Bien. Sí, bien. Te va a gustar mucho. Muchas gracias, Javi. Y también, por ejemplo, lo que se hace mucho en estos momentos es que a la entrada a todos estos grandes establecimientos, pues hay también grandes pósters y desplegables relacionados con Leonardo. Quizá eso explique por qué en Borders, que es la principal cadena de librerías de este país, esta semana el libro que tenían el número uno era La Cena Secreta. Uh-huh. Que eso, bueno, es muy curioso porque ponerse en ese ranking en tapa dura por delante del Código Da Vinci es muy raro, muy difícil, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, yo estoy como flotando. Sí, ¿no? A mí estas cosas me emocionan mucho. No toco el suelo. Claro, me emociona mucho porque que tengamos un autor español poniendo pica en Boston ahora mismo, en Nueva York o en Washington, pues es motivo de interés para todos. Yo creo que lo importante aquí es que de repente, me lo decía hoy un crítico aquí en Estados Unidos, lo importante es que quizá el público norteamericano empiece a perder el miedo, a raíz de esta experiencia, a leer obras traducidas. Porque siempre había ese temor de, hombre, una obra traducida, esto no puede ser bueno para nosotros. Mejor leemos lo que se produce directamente en inglés. Y ahora quizá esto pueda empezar a cambiar las cosas. Ojalá sea así, ¿eh? Porque sería como, hacerles descubrir un mundo. Ahora les toca a ellos descubrir Europa, ¿no? No lo que hicimos nosotros ya hace 5 siglos de descubrir América. Sí, señor. Pues Javier, te envío un abrazo tremendo de parte de todos los oyentes de La Rosa de los Vientos, que te siguen y te admiran. Y nada, ya que estás en Boston, saluda de mi parte a don Edgar Allan Poe, ¿eh? Por supuesto le saludaré y esta tarde a que no sabes dónde he estado. ¿Dónde? Bueno, yo sé que esto te va a emocionar. ¿Dónde? He cogido un tren, ha sido media hora de viaje, porque sí. Aquí están las cosas, bueno, relativamente bien comunicadas, sí. Y he ido a visitar Salem. Hola. La ciudad de Salem, donde, ya sabes, en 1692 se vivió esa histeria por la brujería a raíz de que dos niñas empezaran a contar cosas extrañas que les había contado un viejo esclavo de Barbados y sí. Que terminó convenciendo a todo el pueblo de que el pueblo entero estaba infestado de brujas. Murieron 19 personas y esas 19 personas que condenaron a la hoguera, bueno, pues hoy son veneradas casi como héroes de un tiempo pasado en esa pequeña ciudad que tiene más tiendas de tarot, de brujas y de cosas raras probablemente que ningún otro lugar que yo haya visto en mi vida. Te mando un abrazo tremendo, Javier. Gracias por estar ahí. Otro para ti y para todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. Hasta pronto.